Bienvenidos a un nuevo audio de 24H24L, edición programación. Yo soy Javier Archeni y en este audio vamos a tratar el tema de la optimización de rendimiento web, conocido por las siglas VPO. Para charlar de este tema tengo a dos desarrolladores, dos personas que están día a día detrás de sus proyectos web. Tengo a Antonio Sánchez. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenos días, Javier. Y tengo a Xavi Angulo. ¿Qué tal, Xavi? Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien. Nada, para empezar, una rápida presentación de vosotros, a lo que os dedicáis, así para que la audiencia lo sepa. Antonio. Pues mira, yo soy, o sea, represento al departamento de marketing de una empresa de transportes y logística. Digo represento porque estoy yo solo, lo que ahora se conoce como el One Man Marketing Department. Y como me gusta ahondar en múltiples aspectos del marketing digital, pues desde la estrategia hasta la programación, pasando por el diseño y la analítica, pues me viene al pelo este empleo. Fantástico. ¿Y Xavi? Bueno, pues mi nombre es Javier, aunque todos me llaman Xavi, desde muy pequeñito. Nací en Holanda, me crié en Tenerife, Islas Canarias, y desde el 2005 vivo en Zaragoza, casado. Tenemos un niño de 8 años y una perrita. Y emprendiendo desde el año 2019. Soy freelance, autónomo, para los de la LOCSE. Y hago páginas web con WordPress, las optimizo, las aseguro y hago su mantenimiento. Genial. Dos guerreros del mundo laboral que se tienen que pelear con sus proyectos. Chicos, para empezar, ¿en qué consiste esto de la optimización de rendimiento web y por qué es tan importante, en vuestra opinión? Antonio. Pues mira, el WPO es el conjunto de acciones sobre un sitio web o aplicación web también que tienen como resultado una mayor velocidad de carga y un menor tiempo de espera entre interacciones, que también es importante. Uh-huh. Estas acciones pues van desde reducir y comprimir los recursos que se descargan en el dispositivo de la persona que está visitando tu web, hasta mejorar el tiempo de respuesta de los servidores ante múltiples peticiones, ¿vale? Todo consiste en tanto mejorar reducir los tiempos de espera, ¿vale?, que tiene el visitante, uh-huh, y hasta para mejorar su satisfacción al utilizar tu web. Ya sería como la importancia del VPO sería para optimizar la entrega de nuestros productos, ¿no?, de nuestras páginas, uh-huh, nuestras aplicaciones, y al mismo tiempo también sin olvidar esa satisfacción del usuario. Sería lo que el usuario disfrutaría o evitaría que el usuario no tuviera una experiencia adecuada dentro de nuestro sitio web. Uh-huh. Correcto. Y también pensando en nosotros mismos, también conseguimos reducir la factura de los servidores en términos de transferencias. Si tenemos ya proyectos muy gordos que no entran en los típicos planes de tarifa plana. Sí, eso también es importante, ¿eh? Cuanto más optimicemos, o como mínimo por el tema de la huella de carbono, son factores que si empiezas a rascar un poco todo este tema del rendimiento de optimización web. Abarca un montón de historias, ¿eh? Tanto en la parte de usuarios, en la parte de hardware, recursos. ¿Y tú, Xavi, algún apunte a lo que ha comentado Antonio? Pues primero, todo lo que dice Antonio perfectamente, porque es así, ¿no? Pero también por la parte ecológica. Quiero decir, al reducir los consumos dentro de lo que son los data centers, los servidores y demás, sí que el rendimiento es mayor y el coste de recursos en luz e incluso en recursos humanos dentro de los data centers también se gestionan mucho mejor, ¿vale? Son más optimizados. Quiero apuntar también, porque a lo mejor hay alguien que no sabe lo que es el WPO, que significa Web Performance Optimization, ¿vale? Es la optimización que ayuda mucho al usuario a navegar por la web, ¿vale? Como bien ha indicado también Antonio, sin espera ni interrupciones, ¿no? Y es importante porque cuando digo interrupciones, porque al no tener optimizada la web, que no solo es la velocidad de descarga, puede ocasionar errores ya sea en código también. Y eso es tiempo y experiencia también al que visita la web, ¿no? Mm. Que vamos, que en resumen la optimización es importante, ¿eh?, para que sea una experiencia buena de cara al usuario. Y esto los buscadores lo valoran, ¿vale? No quería nombrar a Google, pero lo tendré que nombrar porque es principalmente el buscador principal que más ha puesto más énfasis en esto, ¿no? Para poder posicionar mejor las webs. porque al final es el usuario es el que manda y es el usuario el que dice pues que abandono la web porque esto va muy lento, no consigo la información que yo necesito, no me la escupe todavía en el dispositivo y al final voy a tener que abandonar y buscar en mi lista en el buscador, tendré que seguir a la siguiente web y poder sacar la información que estoy buscando, ¿no? Claro, ahí Google es el gran juez de toda esta, claro. Ese gran oráculo, el gran el dictador benévolo de todo esta, de este movimiento de la optimización de rendimiento web. Primero por eso, porque ellos también gastan recursos a la hora de navegar por toda la web, buscando, claro, buscando información, indexándola, y también porque la experiencia, ellos saben que cuando la gente entra en su buscador lo que quiere son resultados instantáneos, que todo vaya muy rápido, que todo vaya fluido y no quieren que la experiencia del usuario se degrade, ¿no? Pero dentro de ese interés comercial de Google, es cierto que todo lo que apuntabais es sumamente importante para cualquiera, sin necesidad de que Google exista. Sabemos que ha habido una época oscura en la que los proyectos han sido obesos, lo siguen siendo, porque todavía te sorprende cuando hay sitios web. No sé vuestra opinión con respecto a eso, pero todavía sorprende cuando encuentras un sitio web que realmente es rápido. Yo creo que lo que se espera a uno, no sé vuestra opinión en ese aspecto, lo que se espera a uno es encontrar siempre que el sitio web sea normalmente lentito. O sea, que se sorprende cuando encuentra un sitio web. Me refiero a un sitio web, no pensemos en los sitios web más grandes, que también, pero en los sitios web más pequeños o incluso... Fijaros donde yo lo veo también mucho en el sector público, que también, oye, ahí hacen cada empastre que merecería la pena un capítulo aparte, pero es que todo este movimiento de Google no deja de ser un reflejo de lo que es una experiencia de usuario adecuada. Para continuar, ya para entrar en materia, ¿no? La parte un poco más técnica o para visualizar cómo podemos conseguir esa optimización de un sitio web, ¿qué factores entran en juego a la hora de optimizar la carga de un sitio web, Antonio? Bueno, iba a dejarle a Xavi que comenzara. Pues pero venga. Si quieres, mira, yo lo tengo como dividido en dos partes. Es la parte del servidor, ¿vale? Y la parte de cómo se sirven los archivos y cómo se responde a las peticiones. O sea, cómo responde el servidor a las peticiones. Claro. Voy a empezar hablando de cómo se responden a estas peticiones, que básicamente lo que conseguimos es reducir el tiempo que pasa desde que el usuario hace una llamada, o sea, yo lo llamo llamada, pero a lo mejor introduce una URL en su navegador y el servidor empieza a mandar archivos. Entonces, ¿qué factores influyen? Pues sería, por ejemplo, el número de peticiones que se hacen a la hora de descargar una página web completa. ¿Qué más influye en la caché? Si el servidor ya tiene ese contenido que tiene que descargar, ¿lo tiene ya preparado para mandarlo o tiene que hacer llamadas a base de datos para generarlo? ¿Qué más? ¿Cómo se hacen esas llamadas? ¿A través de qué protocolo se hacen? ¿Si es HTTP, si es HTTP2, si es HTTP3, que dentro de muy poquito empezaremos a verlo más difundido. Todo esto consigue que el servidor responda más rápido a estas llamadas y que entregue el contenido más rápido. Y Xavi, ¿tú qué...? Tenías ahí el partido de tenis ahí que te ha faltado. Sí, pero la verdad es que Antonio lo está clavando. Repito, todo lo que dice Antonio, estoy de acuerdo con él. Yo añado pues la parte más, digamos, principal también, ¿no? Yo la parte del usuario, ¿vale? Ya ha tocado el hosting, ya hemos tocado tal, ¿no? Como dice Antonio, pero yo tocaría también la parte del hosting. Quiero decir, el que administra la web. Hay que trazar unas normas, reglas o unas estrategias, ¿vale? Que estas últimas incluso si es necesario un checklist, ¿vale? Porque para todos los roles, porque hay mucha gente a veces en la web, en el caso de los CMS, ¿no? Que se implican muchas personas, que si el editor, que si el copywriting, que si el diseñador, o sea, el diseñador gráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Al administrador y como dicen en el cómic de un superhéroe, que me gusta mucho comentar esta frase, decirla, de un superhéroe conocido, dice, una buena praxis conlleva una gran optimización, ¿vale? Yo le he cambiado un poco la frase, ya. Pero la idea es esa, ¿no? Que una buena praxis por parte de todos los que están, implicados en el proyecto, en la web. Yo digo proyecto a la web, ¿vale? Porque al final todos somos un equipo y tenemos que trabajar en ese proyecto y al final tocamos todo, ¿no? Y habría que dar unas puntualizaciones, unas normas, ¿vale? Para decir, por ejemplo, pues, bueno, señoras, hay que hacer una entrada, pues este es el procedimiento para poder hacer la entrada. Quiero decir, este es el texto, prepárate el texto, perfecto. La imagen, pues vale, hay que comprimir la imagen, hay que buscarle las medidas idóneas a la imagen, pues, por ejemplo, para imagen destacada, etc, etc, ¿no? Son una serie de normas, pero para poder no tener un problema en cuanto a optimización, ¿vale? Porque, por ejemplo, ocurre mucho, ya por poner un ejemplo para que se hagan una idea un poco la persona que nos esté oyendo, el audio, al final, un ejemplo bueno sería el del fotógrafo. Un fotógrafo lo primero que hace es saca sus fotos, lógicamente, con su pedazo de cámara réflex y demás, trata las imágenes, pero no las comprime. Y entonces las sube directamente a WordPress y las comenta o directamente pues las deja ahí, ¿no? O los presenta en una web, ¿no? Y yo me he encontrado con imágenes de 15 megas y estoy siendo corto, ¿eh? No te puedes imaginar cuando te sacan una lista de imágenes, por ejemplo, de una boda. Ya, aunque elijas muy bien, al final se busca la calidad en las imágenes, ¿no? Y eso suma la calidad pues, en que se está muy desproporcionada las imágenes, como el peso, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo solamente, que son las imágenes, que es lo que más pecamos muchas veces, ¿vale? Y luego yo miraría también el de pensar que cuando se haga el diseño de la web, se piense también en la optimización. Porque una web bien diseñada está muy bien, pero no te sirve de nada si no la tienes optimizada, porque no llegará al usuario al final, por mucho diseño que tengamos. El usuario abandona siempre las visitas por eso, porque la web va lenta. Y vuelvo a decir, ¿no? Optimizar imágenes así como las fuentes también. Y tener sobre todo, que es lo que comenta Antonio también, es tener un buen hosting. Esto sería prioritario también. No coger un hosting porque es barato y encima lo tengo en Estados Unidos cuando mis usuarios principales, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Los que más me van a visitar están en España o en Europa. O sea, hay cosas que hay que tener muy claro desde un principio. Por eso siempre hay que planear las cosas, no ir con una brújula y ir rellenando plantillas, ¿vale? Sí, yo creo que ahí es importante, Xavi, lo que comentabas de tener una especie de checklist, una lista de comprobación que vayas tú punteando, porque yo con todo esto lo que sí que me doy cuenta es que hay una, a pesar que hay unos tests que te lo automatizan y que tú lo puedes ver luego punto por punto, es verdad que llega un momento en el que tienes que tener unos tantos factores en cuenta que hace falta una lista de comprobación. Y yo también os apuntaría una cosa que me parece que no se puede tampoco olvidar, y es el factor también del... Hemos hablado de cliente-servidor, pero también hay que hablar de, primero, la velocidad de acceso, porque no olvidemos que gran parte del problema de los usuarios es que están en dispositivos móviles y que a veces la velocidad de acceso no es la que nos gustaría. Es verdad que la mayoría de la gente que nos dedicamos a esto tenemos nuestros ordenadores portátiles o nuestros PCs con conexiones muy buenas de conexión. Entonces, eso nos permite a la gente, pues cuando diseñamos y programamos cosas, pues pensar que esto va maravilloso. Sí. Pero siempre los test tampoco hay que olvidarse que hay que hacerlo sobre dispositivos más lentos, dispositivos que no tienen el hardware apropiado, porque yo creo que eso es muy importante, y eso ahora en el apartado este de herramientas y de test que podemos comprobar, también hay que tener en cuenta eso, que la velocidad del aparato al que se comunica el servidor también influye. Pero sobre todo la parte de, que es lo que a mí también me gustaría destacar, si me dejáis aquí con esa puntilla que doy yo, es el tema de la navegación móvil, que yo creo que es lo que ha... sobre todo revolucionado la parte de la optimización de rendimiento, porque sabéis mejor que nadie que la inmensa mayoría de usuarios que visitan nuestra página web lo van a hacer desde un móvil. Sí. Y es un concepto que la gente que ya llevamos mucho tiempo con estas cosas terminamos siempre por caer en el mismo problema o en el mismo error, Yo no sé si vosotros tenéis esa percepción, ¿no? De, olvidamos mucho el móvil. ¿Vosotros pensáis que olvidamos todavía mucho el móvil, la gente que nos dedicamos a esto? Hemos pasado por varias corrientes. Yo también me he dedicado al diseño. O sea, yo cuando hago un proyecto lo hago desde la parte de planificación, luego diseño, programación, etcétera. Y sí que han habido corrientes de, al principio, cuando empezamos con el tema de los móviles, las conexiones 3G y tal, se hacían proyectos paralelos, ¿vale? Tenías tu proyecto enfocado en web y tú, o sea, para navegador en PC, en sobremesa, y tenías tu proyecto de web para móviles, que normalmente estaba en otro subdominio. Sí. Entonces, nació una nueva corriente que era el mobile first, que era el diseño primero para móviles, pero hasta desde el punto de la concepción también. Diseño para móvil y adapto para sobremesa, para grandes escritorios. Esto que conlleva que tanto el tamaño de las imágenes estén a las medidas del móvil primero, las dimensiones de las fuentes, todo esté pensado primero para móvil y luego ya para escritorio, porque al final tu cuello de botella, como tú bien has indicado, está en el móvil. Y actualmente lo que se está haciendo es una versión híbrida en la que cada vez tienes que tener más en cuenta qué tipo de proyecto es. Yo, por ejemplo, tengo proyectos en los que el 95% de las visitas se hacen desde móvil, ¿vale? Más dirigidas al público medio, ¿vale? A la población media. Y luego tengo proyectos que están muy dedicados a especialistas, en las que tengo casi el 100% de las visitas desde escritorio. Vaya. Entonces también hay que tener en cuenta eso, qué tipo de proyecto estamos abordando, porque no voy a enfocar parte de mis recursos en desarrollar un proyecto para móvil cuando el 100% de los accesos están siendo desde un PC o Mac. No, eso es muy importante, ¿eh? Eso también merece la pena... Sí. Destacarlo, que es verdad que la mayoría de la gente pensamos, por definición, todo va a ir a... Todo no, pero vamos a suponer que la mitad, dos tercios de las visitas van a ir por dispositivos móviles. Pero hay casos en los que... Mira, me sorprende ese caso, ¿eh? Me lo tendrás que contar un poco en privado porque que me parece mucho, mucho escritorio. Sí, Xavi, perdona. La verdad es que me estoy dando cuenta... bueno, llevo tiempo que me doy cuenta también, ¿no? Que según voy trabajando las optimizaciones de muchas webs, es que el cliente cuando nos viene, en nuestro caso que son clientes, ¿no? Son usuarios que vienen con una demanda, normalmente creen, tienen en su cabeza que la web se hace en dos clics y que ya funciona todo al 100% como él se está imaginando, ¿vale? Esto es como un libro. Hay un libro muy, muy bueno de Stephen King que no trata de terror, sino es mientras escribe, ¿vale? Y hay un capítulo, no recuerdo, el 21 o el 23, el cual habla de qué es lo que ve con una descripción, qué es lo que ve él y qué es lo que yo me estoy imaginando cuando estoy leyendo la descripción. Él describe que hay un conejo blanco dentro de una jaula, pero tú, Javier, por ejemplo, lo estás pensando de una manera, pues un conejo blanco con unas orejas grandes, Antonio lo puede imaginar que son con unas orejas caídas y yo puedo imaginar que no tiene orejas, ¿vale? Porque no tiene orejas el conejo. Pues esto pasa igual. La web, lo que imagina el cliente o lo que es el trabajo de optimización y creación de una web es totalmente diferente a la que tenemos nosotros. Y es la parte en la cual a mí me encanta hablar al cliente de todo el proceso, entre comillas, no muy técnico, de lo que es la creación de la web y por qué se hace responsive y por qué se hace en desktop, ¿no? En lo que es escritorio. Y ahí se le cambia la cara. Y además, encima, se le cambia la cara porque está dando con una persona que sabe del tema y que quiere inculcarle de alguna manera darle una higiene a esta mentalidad, ¿no? Porque es que es un error muy común que me estoy dando cuenta de esto, ¿no? De este tema. Oye, pues eso es parte, me parece muy interesante esa charla que tú le das a los clientes o esa parte pedagógica que tú tienes con los clientes, porque normalmente mucha gente con estas cosas, ya sabes que corren un tupido velo y no entran al trapo, pero también en todo esto Antes comentábamos el tema de Google y que es el gran oráculo de todo esto. ¿No pensáis que todo esto al final deriva en una jerga excesivamente técnica? O sea, me refiero, ¿no es un poco elitista todo esto de la optimización web en relación, por ejemplo, al propio diseño original o a la propia programación de la web? Pues no sé si Antonio tiene respuesta, porque yo tengo una muy, muy escueta, la verdad. Yo pienso que sí, que ahí estamos utilizando mucho el tecnicismo. Por eso siempre cuando hablo de WPO, primero empiezo con la palabra optimización y luego es cuando digo que la optimización es el rendimiento web y explico incluso si tengo que escupir las palabras, que siempre digo, utilizo esta palabra, ¿no? Escupir. Si tengo que decir web performance optimization para que se queden un poco locos, pues lo digo. Pero no lo digo de mala gana, no lo digo por elitismo, lo digo porque es que si se van a poner a buscar con Google optimización, lo primero que va a salir la palabra, las siglas de WPO. Y sobre todo cuando utilizan PageSpeed, cuando utilizan herramientas de este tipo, ¿no? Que siempre está a la orden del día con tanto, ¿cómo se diría, no? Con tanto resumen, ¿eh?, de palabras. Y, sí, esta jerga por ahí que circula. Al final te vienen preguntando, ¿vale? ¿Y tú, Antonio? Lo entro, atrapo y explico, porque es que es una locura. El cliente, si yo voy a comprarme un coche y me dicen que la junta, la trócola, es la que está estropeada, o sea, es buena. A mí, claro, como diría en cualquier taller, a mí, cuéntame cuánto te pago, ¿sabes? Y yo creo que es un hábito bastante feo. Solo pensar en cobrar, que estamos para eso, por supuesto, porque de algo tenemos que vivir, pero también explica un poco las cosas, ¿no? Y no dejes el cliente allí con la duda de qué es eso de guapo. ¿Me está llamando guapo porque soy guapo? ¿O qué pasa aquí, no? Ya. Es que hay cosas que yo creo que a veces me enrollo muchísimo, creo que se nota, pero es que al final hay que explicarlo. No podemos dejar un cliente, sí, porque vamos a poner un plugin de WPO con que así el WAF no funciona bien. Y se queda el tío como diciendo, sí, toma el dinero y haz lo que quieras, que yo me dejo, ¿sabes? Y eso no es así tampoco. Yo creo que es una mala praxis por parte de nuestro lado, ¿no? Por parte de como profesionales, que deberíamos explicar las cosas más al 100%. Ya. Yo estoy muy de acuerdo con Xavi en este aspecto de que hay que informar y educar a nuestros clientes, sobre todo en una terminología en la que ellos no conocen porque por cualquier motivo, que por eso nos están contratando a nosotros, porque nosotros somos los que sabemos de este tema. Entonces, nuestro trabajo es tanto informarles de lo que estamos haciendo, pero en un lenguaje que ellos puedan entender y sobre todo enfocar nuestro discurso a qué vamos a conseguir haciendo esas cosas. Entonces, a lo mejor tampoco tendríamos que meternos en temas de explicarles si estamos contratando un servidor en Nginx, en Apache o en Lightspeed, sino más bien en qué van a conseguir. Pues vamos a conseguir que tu web, en la gente que se conecta mediante los datos 4G, cargue la página mucho más rápido y te pasen más tiempo en tu página web y puedan consumir todo el contenido sin tener que esperar. Entonces, tampoco necesitamos informarles de todos los tecnicismos que van involucrados en el WPO. Sí, y además que eso está bien traído porque también yo hace no mucho comentaba que el WPO era el nuevo SEO, en la parte esa de, lo venía a decir porque hablábamos, vuelvo al tema de Google, que es el gran dictador de todo esto, pero no deja de ser la mayor fuente de tráfico para la inmensa mayoría de las páginas web. Por tanto, nadie quiere tener una finalización de SEO por parte del buscador. Eso implica que se le presta atención realmente al tema de la optimización por lo que conlleva en los resultados de búsqueda o lo que podría conllevar en el caso de que no cumplas unos criterios mínimos, ¿no?, dentro de la página. También es verdad que en todo esto podríamos hablar de cuáles son esos criterios mínimos, porque no se trata tampoco de llegar en todos los valores al máximo, sino igual estamos moviéndonos en unos márgenes que Google todavía tiene manga ancha a la hora de determinar todo eso, porque sería muy complicado que de la noche a la mañana tuviéramos una gran revolución solamente por la parte de la optimización, porque yo insisto, creo que mi opinión es que la manera de abordar todo esto es sumamente técnica, o sea, sumamente técnica. Yo creo que cuando la terminología de Google, por mucho que le hayan ido limando, ¿no?, las herramientas que tiene, los términos que utiliza, están pensados para hechos y creados y dirigidos a ingenieros. O sea, no están pensados en ningún momento al gran pequeño usuario. O sea, que no es el Google My Business, por así decirlo. Entonces, yo lo que sí que detecto es que hay cierto elitismo en la parte de que yo, para realmente optimizar un proyecto web más o menos grande, necesito utilizar una serie de herramientas o necesito tirar de una serie de configuraciones dentro de mis servidores, dentro de mi propia programación, dentro de mi propio código, para llevar a efecto eso. No sé si vosotros, yo por ejemplo, me encuentro, podríamos hablar más tarde de eso, pero yo me encuentro con proyectos web que son auténticos desastres, y para echarle mano a eso implicaría un trabajo, ostras, que no sé si el cliente está dispuesto a pagar eso. No sé si vosotros tenéis esa percepción, ¿no? O sea, ya cuesta que la gente te pague una web para encima decirle, no, es que ya tiene usted la web, pero yo es que he venido a optimizarla porque resulta, pues tú se te va a quedar mirando como diciendo, mira, tío, hasta que no me demuestre Google que esto va a ir a muerte con esto y que me va a penalizar. Incluso tengo mis dudas de que se lo terminen creyendo. Pero bueno, a partir de ahí ya depende de cada proyecto, por supuesto. Pero vamos, que yo la percepción que tengo, y todo esto os lo pregunto y lo comento también, porque repasando el tema de optimización web, si te pones un poquito serio, llega un momento en el que dices, apaga, porque yo no voy a llegar a este nivel de tecnicismo con respecto a mi página web, incluso porque hay muchos factores que yo no voy a poder controlar. Por ejemplo, apuntabas el tema del hosting. A veces el hosting es el que hay. Sí. Y le puedes decir al cliente, es que claro, aquí le pones tiene más en web services, y el cliente dirá, pues no, porque está puesto ahí, tengo 2 años pagados y ahí se queda. O sea, no vamos a cambiar. O sea, que son condicionantes que muchas veces te limitan la capacidad de maniobra a la hora de meterte en faena con un proyecto de optimización, que yo considero, por la segunda pregunta que teníamos apuntada aquí, o la tercera, que esos factores que entran en juego es que son muy complicados, ¿no? O sea, que son ciertamente técnicos, no es una cosa así a la ligera. Claro. Es que por eso te comentaba lo de la pregunta, ¿no? Que la respuesta anterior, ¿no? Que yo creo que hay que concienciar también al usuario primero, porque tiene que darse cuenta, es como cuando yo mando los correos, control de daño, pongo en el estado del correo, así de claro. Control de daño. Sí, tal cual. Eso es muy de vendedor de seguros, ¿eh? Nos reunimos al principio de las reuniones, cuando yo les invito a reunirme para reunirnos con el afectado y yo, ¿no? Pues decirle, pues mira, siempre digo la víctima, pero bueno, digo, vamos a señor víctima. Este ya es militar, esto. Este ya. Tú sí, hecho la mili, has hecho la mili, ¿no? Sí. Yo ando en San Fernando, o sea que. Sí. Pero no, es que en realidad es para darle un poco, sanzonar un poco con humor. De hecho, las entradas de las reuniones, de hecho, con un cliente que me pasó Antonio, que él no podía hacerse cargo, yo se lo puse en el estado. Venga, vamos a tener que hacer un control de daño y tal. Y el tío no paraba de reírse por teléfono conmigo. Si es lo del control de daño, me ha llegado. Digo, claro, digo, porque es que es verdad, tú pagas una web que ya está creada, lleva ya una circulación como un coche. Esto es igual que un coche. Entonces, claro, llega un momento que dice, pues hay que hacer un control de daño, porque a lo mejor este plugin habrá que quitarlo porque ya no le estás dando uso y es una petición más. O este hosting, macho, no te está solucionando problemas, te está dando quebraderos de cabeza. Vamos a tener que hacer una migración. A lo mejor incluso, y no porque estemos en el evento que estamos, pero a lo mejor incluso tu servidor que está en Windows no está rindiendo como rendiría en un Linux, ¿vale? Porque yo prefiero 10.000 veces un servidor en Linux, por ejemplo, ¿vale? Porque se rinde mucho mejor. Es que rinde mucho mejor, lo tengo más que comprobado. Yo cuando toco sobre todo una web en Alemania, me han tocado todos los servidores que están en Alemania con Windows. Y ha sido un cambio pero radical, de migrarlo a un servidor, independientemente que sea de España o de donde sea, ¿eh? Pero llevarlo a un servidor que está corriendo con un Linux, por favor, es que el cambio es radical. Es radical el cambio, es brutal. Hay una positividad impresionante. Entonces, claro, el cliente ya empieza a ver algo para decir, ostra, vale, he dado con una persona que sí que entiende del tema. Yo simplemente me voy a preocupar de hacerle alguna pregunta, alguna duda y ya está. Pero claro, yo me curo en dudas si yo se lo aclaro desde un principio. Y tampoco garantizo desde un principio que se vaya a poder optimizar, porque claro, si lleva una web 5 años y lo tiene en X servidor, que lo tiene con Windows, por ejemplo, o que el servidor no tenga, yo qué sé, no tenga la compresión GZIP o no tenga un PHP actualizado, pues hijo mío, lo siento mucho. Y no quieres cambiarlo, pues lo siento mucho. Sí, no, esa parte pedagógica me parece muy valiosa. Yo he rechazado muchos proyectos, Javier. Yo he rechazado muchos proyectos. Ayer mismo rechacé un proyecto porque no paraban de subir imágenes de 5 megas para arriba. Y se lo estaba diciendo. Eso no sería. Es que no vamos a solucionar nada. Vamos a empeorar. Me vas a pagar y dentro de 3 meses me vas a preguntar que qué pasa con la web, que todavía estamos en la misma, porque hemos vuelto otra vez a estropearla. Entonces, al final el hombre decía, claro, ¿y cómo lo hago? Pues te lo estoy diciendo, tienes que poner una serie de normas, que es un documento, se lo mandas en PDF y se lo adviertes a la persona y ya está. Aquí voy a interrumpir, sí. ¿Vale? Porque también es responsabilidad del programador, claro, ¿vale? Claro. Es responsabilidad del programador de decir, vale, yo tengo control, porque a mí, yo he trabajado en equipos, sí. Y me pasaba exactamente esto que has comentado ya varias veces en esta entrevista. No tengo control de lo que hace la gente que viene detrás de mí. Por ejemplo, el redactor que llega y sube la imagen en 6000x4000, que son los 24 megapíxeles. No tengo control de lo que él va a hacer, pero sí que me puedo adelantar. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, hablando de WordPress, que es lo que los tres conocemos, yo puedo definir el tamaño máximo que puede tener una imagen, ¿vale? Yo puedo definir a qué compresión quiero que tenga esa imagen y también puedo definir qué pasa con el archivo original. Entonces, si yo puedo definir esas tres cosas, me da igual que lo suba en 5 megas porque al final la página web solamente se va a quedar con la de 128K que tiene la imagen que yo he definido como imagen destacada para este artículo que se va a mostrar como máximo en 1280x640. Me invento la resolución. Y que en móvil se va a mostrar esta imagen con esta resolución. Y que en tablet se va a mostrar esta imagen con esta resolución. Entonces, también es parte del programador el definir muy bien esto con el diseñador para que la gente que venga detrás, por muy cafres que sean, no puedan estropearnos el proyecto. Sí, hay que hacer un control de daños. ¿Sabes? Claro, en este caso. Exacto. Te lo vamos a copiar. No, pero es cierto que lo que comenta Antonio es una gran verdad. O sea, tú en tu código puedes administrar los límites de los propios límites que te ofrece PHP a la hora de subir en el servidor. Te puedes limitar que no ponga 512 megas, que ponga, por ejemplo, oye, pues mira, lo limitas a 1 mega y por lo menos ahí ya estás cortando un poco el tema. Pero sí que es cierto que en el propio código o incluso una tendencia que yo veo también mucho en el tema de por ir a morir a WordPress también, o que da igual que sea WordPress, me da igual, pero que ya están siendo bastante comunes los servicios de CDN de imágenes. Entonces, tú puedes integrar tu propia biblioteca dentro de una CDN, por ejemplo, de Cloudinary, que es un servicio bastante común. Entonces, ese tipo de soluciones limitan mucho las locuras que muchas veces se cometen por ignorancia a la hora de terminar un trabajo, porque siempre hay mucha prisa, ¿no? Con estas cosas, siempre todo el mundo tiene mucha prisa. Pero sí que es cierto que me parece muy, muy importante que destacar que cuando tú haces un proyecto web, como dice Antonio, tú ya hagas una previsión de que el usuario es un poco terrorista en la parte de optimización y que necesitas eso acotarlo. ¿Sabes? Porque vas a saber que por mucho que lo digas, y eso es una cosa que os habrá pasado continuamente, ¿no? Las imágenes, pues mira, yo creo que con imágenes más de 200K, 300K, ya tienes que tener cuidado. Y invariablemente me pasa siempre lo mismo. La primera imagen que sube el cliente, 500K o 1 mega. O sea que son cosas que trasladárselas. Yo lo comentaba antes lo de tecnicismo, porque trasladarle esto al cliente creo que es demasiado fatigoso. Creo que es mejor la opción esa de, mira, yo voy a controlar esto para que cuando, aunque el tío haga una locura, como dice Antonio, aunque el tío meta una imagen bestial, hay unos límites. Entonces ya tú sabes, como los formularios, ¿no? Pues no puedes hacer un envío de formulario si no pones bien los campos, por lo mismo. O sea, no puedes enviar una imagen y si la envías, no te preocupes que yo por debajo te la voy a comprimir o te la voy a mostrar en un tamaño más reducido. Claro. Sí. Bueno, vamos a movernos hacia otro punto de los que tengo aquí para tratar con vosotros. Y ya vamos a hablar de tema de herramientas. ¿Qué herramienta recomendáis para realizar un análisis de rendimiento? ¿Cómo es el primer análisis que hacéis vosotros a la hora de optimizar un proyecto web? ¿Antonio? Pues yo me voy con el mastodóntico Google y yo recomiendo, vamos, el PageSpeed Insights, que también está disponible como extensión para Firefox. ¿Por qué PageSpeed Insights? Porque básicamente es lo que ellos determinan como bueno, malo o regular, y al final todo este trabajo, hablando desde la parte de negocio, nos interesa recibir el mayor número de visitas, y esto lo conseguimos a un menor coste si salimos en primeras posiciones en los resultados de Google. Entonces, por eso siempre lo miro en PageSpeed Insights. ¿Qué tiene de bueno esta herramienta? Que te muestra tanto resultados de laboratorio, ¿vale? Como lo llaman ellos, yo aquí no me invento nada. Resultados de laboratorio son unas pruebas que se hacen desde tu navegador en el momento de realizar la prueba. Uh-huh. Que te muestran en base a tu conexión, como bien decías, si tenemos un pepino de ordenador y conexión de fibra de un giga simétrico, pues nos va a ir fabulosamente bien. Pero aquí viene donde la matan, y es que también Google recoge los datos de la gente que navega con Google Chrome, tanto en dispositivos móviles, como en tablets, como en escritorios, independientemente de la conexión que tengan, y también hace estas pruebas. Y en el informe de PageSpeed Insights te muestra la media de la gente que ha entrado en tu página web o en tu sitio web en base a esos datos recogidos en dispositivos reales. Y entonces, por eso, dependiendo del, por ejemplo, imagínate que nosotros tenemos un proyecto web a nivel divulgación sobre móviles Apple, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Y nos damos cuenta de que en ese en los insights de PageSpeed tenemos muy buenos resultados. ¿Pero por qué? Porque la gente está entrando normalmente desde dispositivos Apple con muy buena conexión 4G o 5G ya incluso. Entonces estamos yendo a un público objetivo que tiene muy buenos dispositivos con muy buenos datos. No es lo mismo ir a ese tipo de proyecto que a un proyecto que yo que sé, por ejemplo, un más llano, dedicatorias para padres y madres, por poner un ejemplo, que ahí va a entrar cualquier persona, normalmente desde móvil, y pues vas a tener que limitar muchísimo los recursos utilizados para que cargue bien esa página, porque a lo mejor están entrando desde el tercer mundo. Tercer mundo, que no es políticamente correcto. Disculpad, desde países emergentes, con conexiones... Emergentes. Países con conexiones limitadas, ¿vale? Conexiones a internet limitada, y van a necesitar mucho más tiempo de carga. Entonces, en PageSpeed Insight tenemos estas dos comparativas, tanto los resultados de laboratorio como los resultados de prueba en dispositivos reales. Fantástico, Mario. Google es el gran oráculo de todo esto, y sus herramientas son primero las más disponibles y luego las más completas, eso no cabe duda. O sea, no hay, yo creo que ahí no cabe, a no ser que utilices algún servicio. Xavi, ¿quieres apuntar algún servicio tú? ¿O repites también como amigo Antonio? Es que, a ver, repito y no repito. Utilizo PageSpeed también, ¿vale? Uh-huh. Pues yo utilizo varias herramientas, ¿vale? Entre ellas PageSpeed, pero antes, la primera toma que siempre hago, en cuanto me entra y empiezo a trabajar al cliente, porque siempre hago antes una especie de auditoría, por así llamarlo, ¿no? utilizo el inspector del navegador. Yo utilizo en este caso Chrome, porque soy muy de Chrome, pero por organización, pero lo puedo utilizar en cualquier otro navegador, ¿no? Y digo que es similar, o sea, quiero decir que me acerco mucho a lo que comenta Antonio, porque Chrome, por ejemplo, el inspector tiene una parte que es Lighthouse, que utiliza, digamos, los resultados igual que PageSpeed. O sea, creo que no sé si estará conectado a la API o no, imagino que sí, pero el resultado es ese. Luego dejé de utilizar hace bastante tiempo GTmetry, porque el resultado es bueno también, pero me parece que sacar de varias herramientas resultados frena un poco mi trabajo también, ¿no? Y al final el resultado es el mismo, porque lo que saco del inspector es lo que saco de PageSpeed y de GTmetry y de lo que tú quieras, ¿no? Pero luego sí que es cierto que me he plantado ya con PageSpeed. Antes era muy reacio a utilizarlo, utilizo PageSpeed de momento y el inspector. Y luego a nivel particular utilizo la herramienta de Ragose, ¿no? El Speed WordPress, Speed WP, que es una herramienta ya más, digamos... para WordPress, digamos. Está conectado, si no recuerdo mal, con la API de GTmetrix, pero da una serie de resultados también que a mí en velocidad, a la hora de poder economizar un poco los tiempos, pues me viene de perla, porque voy directamente al grano y voy solucionando, ¿vale? Y me viene muy, muy, muy bien. Esas son las herramientas que más utilizo, la verdad. Sí, esas son las más comunes dentro de lo que es la órbita de Google, ¿no? GTmetry ya hace muchos años que no la gasto. De hecho, tuve el otro día una pequeña anécdota que la contaré. Pero es verdad que hay un servicio que yo también recomiendo mucho, que se llama webpagetest.org, sí, que puedes, al igual que GTmetry, puedes hacer diferentes pruebas. Genera un montón de información y creo que quizás sea una de las más completas, ¿no? A nivel de navegador, y te da un montón de opciones. Sí que es cierto que tiene una capa también de pricing, ¿no? Pues si registras una empresa privada también la que hay detrás, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una serie de información muy completa, muy visual, sobre todo con el tema que también te lo da, ojo, que también te lo da Google. Pero yo creo que también es una de esas páginas que, no sé, yo creo que GTmetry, no sé por qué se puso algo de moda hace años, y no sé por qué todavía mantiene ese halo de gran herramienta, ¿no? Bueno, lo veo un poco más sencilla dentro de lo que te puede dar, por ejemplo, como tú decías, Xavi, el propio inspector de código, ¿no? Con el Lighthouse. Pero ahí lo que quería comentar es que el otro día, por hilar con lo de antes de los clientes, el otro día me dice una clienta, me dice, no, es que ha venido, que tengo una amistad y me ha pedido que me un favor de que si podía ver nuestra página web. Ah, muy bien, tal. Yo esperaba que me diera unas valoraciones más marketingianas, ¿no? Total. Que el tío se ve que le dio el informe de GTmetry a la clienta, ¿no? A la persona. Sí. Y yo, es lo que yo comentaba también un poco antes, y yo creo que vosotros también. O sea, escupirle un informe de GTmetry a una persona que tiene cero conocimientos, cero. De optimizaciones, que dices, bueno, tú puedes ver los numeritos o las letras, pero en el fondo lo que hay detrás me vino bien. Sí que es verdad que me vino bien, porque detecté que la instancia donde estaba eso instalada, por mucho que una vez gastes instancias y todo esto de puta madre de cloud y todo esto, también se vuelven, hay problemas también, no la puedes dejar ahí en modo automático, y detecté que la instancia estaba dando problemas de ejecución y daba unos resultados penosos de rendimiento. O sea, me disparaba las alarmas, y esto me sirve también para luego comentar, bueno, lo voy a comentar ahora porque estamos en la parte de herramientas, que yo pensé, está claro que cuando hacemos optimización web arrancamos y disparamos nuestras herramientas de optimización, como la que hemos comentado, ¿no? Voy a ver la conexión, cómo está, voy a ver cómo está la carga de la página, y arrancas un test de esos. Pero hay herramientas también, hay una herramienta por el creador de Eleventy, que es un generador de sitios estáticos, que se llama Speedlify, que es de open source, Y Spinify lo que hace es que tú dentro de tu propio ordenador, o tú en cualquier, ejecutas eso en otra, en otro ordenador, donde tú quieras, pero lo puedes hacer en tu propia máquina, te ejecuta periódicamente los test de optimización. Entonces, visualmente te da una representación de esos tests y entonces tú puedes monitorizar esos tests. O sea, no haces un test ocasional, que yo creo que esto está claro que cuando estamos optimizando un sitio web, nosotros lo que hacemos es estar probando en el momento. He hecho esto, pum, pum, he hecho unos cambios, pum, vuelvo a hacer el test. He hecho unos cambios y te olvidas. Y ya, uy, se acabó el test, ya se acabó la optimización, ¿no? Anchas Castilla y se acabó, ¿no? Ya está. Sí. Pero es que es bueno también en el tema de optimización automatizar, como todo en la vida, ¿no? Si tú automatizas una cosa que puede dar problemas, al igual que te puede dar un problema, un hosting o te puede dar un servidor, te puede dar problemas, es también. Te puede dar problemas la optimización, pues porque por lo que hablábamos antes, ¿no? Un tío que de repente se ha vuelto loco y me ha metido 5 imágenes de 5 megas en la home de la página web, ¿sabes? Sí. Tú tienes que tener alguna herramienta que digas, ostras, pues mira, hay herramientas como esta que te permiten automatizar los test de optimización, ¿no? O sea, me parece súper interesante. O sea, lo pondremos en las notas del episodio, ¿sabes? Uh-huh. Lo pondré por algún sitio, tanto las vuestras como esta que he comentado yo, porque, ojo, no está probada, yo no la tengo probada, pero sí que la tengo vista en los test que ponen en la página de GitHub y tiene muy buena pinta por eso, porque yo me encontré con esa situación, pensé, tengo una página web que no está optimizada por lo que sea y me olvidaré de ella, ¿no? De repente, ¿qué pasa dentro de...? Pues si puedo hacer un test cada mes, pues me daré cuenta de ese problema. No sé si ha quedado claro lo que he explicado. Sí. Vale. Pero bueno, no la conocía tampoco la herramienta, ¿eh? No, yo tampoco, ¿eh? Quiero decir que me sorprendió por el problema que tuve. O sea, que bienaventurados los ¿cómo le diría? Bienaventurados los consultores de SEO que van por las empresas, que te dan un GTmetrix a los clientes que no se enteran de nada, pero cuando uno lo coge se puede dar cuenta de algo. Sí. Aunque bueno, que sí, se aprende de todo, ¿eh? Que es verdad que se aprende de todo. Tampoco hay que ir por la vida en plan. No, soy el programador y aquí no me toquen los huevos que yo. Todos los días hay una cosa nueva. Exacto. Nuevo, oye, por avanzar, que si nos acaba el tiempo, chicos, que esto es una hora, aunque igual continuamos nosotros en el descansillo, que también se puede grabar. Siguiente cuestión: ¿qué acciones más rápidas o fáciles recomendáis para optimizar un sitio web así de manera urgente? ¿Cuáles serían vuestras frutas más cercanas a la hora de optimizar un sitio web? Antonio. Pues yo haría como Xavi, un control de daños inicial, ¿vale? Claro, porque al final tú tienes que detectar cuál es el cuello de botella principal. Entonces, haciendo un análisis, tú enseguida puedes detectar cuáles son las acciones que en menos tiempo te van a llevar, que mejor van a repercutir sobre el rendimiento de la web. Al final es un poco ley de Pareto, solucionando el 20% de los fallos, claro, ¿vale? Conseguimos una mejora brutal en el rendimiento. Claro. Entonces está en eso. Puede ser las imágenes, puede ser el servidor, puede ser tal. Y al final te tienes que centrar en los principales cuellos de botella. Y dejo a Xavi, que esto le encanta. ¡Ah, Xavi, dispara! Yo es que soy el tío de campo. Pues es que, otra vez, como Antonio, sin un análisis no puedes saber por dónde está el problema o los problemas, porque pueden ser varios problemas. Puede ser el theme, puede ser el hosting, pueden ser mil historias, ¿no? Y ya te digo, es un poco el explorar y ser comunicativo, por supuesto, con el usuario que te pide que te optimice la web, porque está ahí detrás del teléfono, detrás de la pantalla, esperando que des una respuesta. Pero empezar a, pues digamos, a explorar un poco esa web, ¿no? Y ver cuáles son los problemas que tiene. Porque, no sé, ¿por qué tiene, por ejemplo, 100 peticiones? ¿O por qué no me da qué errores 404 hay también? ¿O por qué cae tanto la web, ¿no? O el e-commerce, ¿por qué se me cae tanta la web? Que veo cada rato que me sale un error 500, por algo debe ser, ¿no? Pues puede ser problemas del hosting. La base de datos, es que pueden ser mil cosas, Javier. Entonces, hasta que no lo mire, esto es como cuando vas al médico. Esto es igual. te sacan sangre y a partir de ahí pues ya dirán, pues mire señor, usted tiene mucho hierro, usted tiene un problema aquí que tal, o usted bebe mucho, ¿eh? Los fines de semana las jarras de cerveza no hay que empezar a olvidarlas, espero que no pase eso, y cosas así, pues esto es igual. Esto, señor mío, pues esto está pasando que usted está subiendo muchas imágenes con mucho peso, o están dimensionadas que vamos, una pantalla de cine se queda corta, ¿vale? O sea, hay que un poco valorar primero, hay que valorar, y luego ya pasamos a la acción. Luego ya, después de hacer ese control de daño, es cuando empezamos ya a tocar un poco lo que hay que tocar, ¿vale? Luego ya es revisar. Sí. No suelo comentarlo, lo estoy estudiando, ¿vale? Pero una cosa es que de alguna manera, de cuando yo termino una optimización, que consigo un rendimiento bueno, unos resultados buenos y ya puedo presentárselo al cliente, ¿no? Con su correspondiente informe y si es necesario incluso con algunos tips o consejos, es que al poco tiempo yo me programo un aviso para pasarme por la web, ah, amigo, y hacerle una analítica y responderle al cliente. ¿Qué tal va todo? Mira, me he tomado la libertad de hacer un análisis de tu web y estoy viendo esto. ¿Por qué está pasando esto? ¿Me puedes explicar? Y es como una especie de tirón de oreja, ¿vale? Al cliente para que sepa que, bueno, pues que sigues allí para lo que necesite. Le puedes mostrar los otros servicios también, esto ya es a nivel de emprendimiento, ¿no? Pero sobre todo decirle, señor mío, yo te rendí la web, aquí están los resultados que hace de un mes, dos meses, y ahora de repente me encuentro otra vez con el mismo problema. ¿Qué hacemos? O sea, algo está fallando aquí. O eres tú, o es el hosting, o qué es exactamente. ¿Vale? Entonces, claro, volviendo a la pregunta, es un poco eso, ¿no? Valorar y luego, pues, empezar a trabajar, si es necesario. A ver, yo, si puedo apuntar algo, si me dejáis, yo apunto que que coincido con el tema, por supuesto, lo primero suelen ser los recursos que se transmiten, sí, ¿no? Y suelen ser las imágenes no optimizadas en formatos. Luego también, es una cosa que siempre te llama mucho la atención cuando haces ese tipo de test, ¿no? Pues intentar, dentro de lo que puedas, cachear recursos, es una cosa que es bastante común. Y sobre todo también una cosa que pasa mucho en los CMS y es el número de peticiones. Intentar que los recursos que tú cargas, no, pues si no vas a gastar en la home diferentes funcionalidades, no las cargues. Intenta descolar todo eso para que no bloquees, ¿no? Porque dentro de lo que es la carga de la página, se abusa mucho de la parte de la cabecera, ¿no? Del head. El head, ese es donde la gente termina por abusar, ¿no? Cuando digo la gente, es tú instalas un plugin y el desarrollador del plugin no tiene ningún problema en encolar sus fuentes, no tiene ningún problema en encolar, pues no sé, desde su propio CSS, un montón de historias, claro, que dice, bueno, yo esto igual me hace falta cuando cargue el widget este que voy a cargar, pero yo lo meto ahí. O sea, yo, sí, no va a decirte una carga diferida, una carga selectiva de los recursos. Eso va todo metido al mismo saco. Yo siempre miro por ahí, ¿eh? O sea, sería lo que más me llama la atención, sobre todo el tema de las peticiones. Yo veo sitios que tienen, qué sé yo, no se exagero, 300 peticiones por una home. Uf, he visto sitios así, ¿eh? Y sitios oficiales. No he visto, no son. Os animo un saludo afectuoso al Ayuntamiento de Valencia y os animo a hacer un test de la página web del Ayuntamiento de Valencia. Es que el Lighthouse que decía Xavi, que se atascaba. No, se atascaba. Te lo juro, se atascaba. Y espérate, la sorpresa que te pueda pasar como me pasa a mí, que me tocó la policía en la puerta. Porque entre tantas peticiones tumbaba la web. ¿De quién? Y al final que te tocarán y dirán, oye, estás hackeando la web, ¿no? Estoy haciendo un análisis simplemente de WPO, ¿qué me estás contando? O sea. Ah, bueno, vale, entonces no, sí, perdone, vamos. Lo puede ver, pase aquí. Pero, ¿análisis a dónde, perdona? ¿Qué estabas tú? Yo lo grabo. Si te pasa eso, grábalo en vivo. Graba en pantalla, grábate en una esquinita como si estuvieses haciendo un streaming y mándaselo al cliente. Dile, ¿esto qué es, tío? Digo, ¿lo tuyo es un Ferrari o es un camión de los años 60? Que no le has cambiado ni el aceite todavía. O Pero vamos, que yo os digo, pero una pregunta, la policía fue a buscarte porque hiciste peticiones a qué página web. No, que era una broma, no me ha venido la policía a buscar. Vale. Digo yo que sí que cada vez que hacía un análisis de una web, tumbaba la web. Me daba de repente, me daba un error en PageSpeed, ¿vale? Como que se pasaba más de 2 minutos y decía, joder, más de dos pues minutos. Pues por eso os decía. Más de 2 minutos. Digo, qué raro. Me fui a GTmetrix, me pasaba igual, no cargaba. Digo, vale. Claro. Y yo entraba a la web y cargaba. Claro, reiniciaba el servidor hasta que le puse un monitor. Dije, voy a ponerle un monitor de 24 horas a ver cuántas veces se cae al día. Cada vez que entraba, pam, me saltaba el móvil, me ponía el servidor caído. Error 500. Me cago en la leche. ¿Por qué? Claro, la base de datos estaba, bueno, unas 1000 y pico revisiones. Spam tenía, bueno, cuando yo desahogué todo eso limpiando la base de datos, por fin podía hacer un WPO. Por fin podía hacer un análisis. A eso voy yo, que cuando estamos hablando de este de optimización, por eso traía el caso de que lo tuiteé, por cierto, tengo por ahí los datos. Uh-huh. Que era la página web del Ayuntamiento de Valencia, que visualmente es maravillosa. Y es la última pregunta que os hago rápidamente: ¿cómo conciliamos una página web estéticamente atractiva para tu cliente y pero al mismo tiempo que sea una página que esté optimizada? ¿Cómo lo conciliamos? Las últimas respuestas, que nos quedan 4 minutos. Uf, Antonio, tú. Yo aquí opino que hay que trabajar con gente buena. Con gente buena. En el sentido, gente preparada y con experiencia, y muy importante, con especialización transversal. Un diseñador, por ejemplo, que tenga conocimientos de maquetación, de aplicar estilo CSS, y un programador que tenga conocimientos de diseño y de modularidad. No pide este ni nada. Claro, yo voy a tope. O sea, tú me has pedido un imposible y yo te digo cómo se hace. Imposible. Entonces, pero no es frecuente, ¿eh? Un programador con conocimiento de diseño con diseñador es complicado, ¿eh? Pero sí, no imposible, complicado. Dejémoslo complicado ahí. Pero no imposible. Al final tenemos que transversalizar en nuestra especialización. Tenemos que conocer también con quién estamos hablando y muy importante la comunicación entre departamentos de diseño y programación y retroalimentación entre ambos. Sí. Que el programador participe en la etapa de diseño y que el diseñador participe en la etapa de programación. Muy bien. Al final no es los proyectos en cascada, eso ya están más que olvidados con las metodologías ágiles. Entonces es eso. Y muy importante también con la modularidad del proyecto, los conceptos, el cómo reutilizar partes de código para de una cosa pequeña hacer las cosas más grandes. Son muchos conceptos que no nos da tiempo porque quedan 2 minutos. Sí. Y que vamos a seguir debatiendo. Venga. Hacemos el bonus. Vale, ahora. Pero que sea Xavi el que culmine con la respuesta. ¿Cómo convives tú ese diseño atractivo con una página web optimizada? Pues yo te diría que tiraríamos por una web a medida. Uh-huh. O sea, quiero decir, si pides diseño, ¿vale? Pues sabes que tienes que hacer un pequeño sacrificio en cuanto a optimización. Si quieres un e-commerce, tienes que hacer un pequeño sacrificio. Porque la funcionalidad, por ejemplo, del carrito con WordPress, no es que ralentice, no quiero decir que WooCommerce ralentice la web, pero es una petición en Ajax y demás que, bueno, pues que hay que respetarla, porque si no el cliente se te va. El cliente viene a comprar, no viene a hacer otra cosa. Que hay que optimizar, por supuesto, pero hay que engranar lo que es el diseño con el desarrollo. Hay que engranarlo. Y si quieres una web rápida con un diseño chulo, pues, ¿qué es lo que dice Antonio? Tienes que buscar, que es imposible, por supuesto que es imposible, porque no podemos especializarnos en tanto, no podemos dividirnos en tanto. Ya me gustaría freír huevo y a la par decirle a mi mujer, he hecho una tortilla con cebolla que lo flipas, ¿vale? O sea, y me dice, vale, pero ¿y el huevo frito para qué? Claro. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Yo quiero un diseño chulo, guapo, pero que la web esté optimizada y de paso que tenga seguridad y que no sé qué, que no, sí, vete sumando, pero tienes que darte cuenta que todo eso pues requiere un proceso y no lo puedes tener para ayer. Lleva un proceso pues, que tiene que ir como tiene que ir. Lo que pasa es que, claro, si nos apretan los tornillos, pues son momentos que bueno, pues que pecamos nosotros también en esa parte, ¿no? ¿Cómo se dice? No estamos enseñando al cliente cómo funciona una web de verdad, cómo se crea una web, cómo se hacen las cosas. Y estoy hablando de web, lo mismo estoy hablando de crear una entrada. Hay que escribirla, hay que trabajarla, hay que saber qué palabras poner, dónde van los puntos, dónde las son muchas cosas que saber, Xavi, pero despedimos. Se nos acaba el tiempo, continuamos en el bonus y nada, devuelvo la señal a Torre España. Venga, un saludo para todos y muchas gracias por escuchar el audio. Un abrazo. Chao. Vale, ya tenemos la hora, ¿de acuerdo? A partir de ahora... Perdona que te cortara, Xavi, pero es que se nos acababa la hora. No, quedaría bien, demasiado... Luego con el corte quedaría como que no... Se te ha cortado la voz, vamos, en pocas palabras. Sí. Bien. Vale, a partir de ahora es cuando ya podemos hablar de... Si queréis, continuamos con el tema este de la... Me parece interesante la parte esta de conciliación. Y luego el tema de... Bueno, nos ha dejado varias preguntas, la que veo, pero bueno, yo creo que está bien así. La hora no daba tampoco para mucho más. Sí, tampoco daba mucho, exacto. Vale, pues en la segunda parte, continuamos a partir de ya, ¿vale? Vale. Bien, hemos cortado porque se nos acababa la hora, pero podemos continuar un poquito más en el bonus que nos da la posibilidad del podcast, que es lo bonito del podcast, que no estamos atados a un horario. Podemos utilizar el podcast, podemos violar sin problemas al podcast. Entonces... Siguiendo con el tema que estábamos hablando de la conciliación del diseño, la parte de cliente, visitante, propietario, yo creo que lo que ha quedado claro es que lo comentaba Antonio, tienes que integrar dentro de lo que es un equipo de trabajo diferentes perfiles, o por lo menos que esos perfiles entiendan la perspectiva de los otros, ¿no? La parte de técnica tiene que entender la parte de diseño, la parte de marketing tiene que entender la parte de técnica. De alguna forma, de hecho, tiene que convivir en un proyecto para que todo sea, dentro de lo que las posibilidades que pueda tener el proyecto, atractivo para el cliente y rentable, porque no deja de ser una realidad que las páginas web al final viven para eso, ¿no? Muchas veces viven para ejecutar una tarea o en el caso de que sea una web gubernamental, pero en la parte de, en la inmensa mayoría de las páginas web, pues todo el mundo vende algo, sería la historia. Pero bueno, que yo cada vez veo que hay más interés por la parte esta de optimización y no sé si vosotros tenéis la visión esa de que yo veo cada vez más las páginas más desprovistas de mercachifles, ¿sabes? Veo más limpias las páginas. No significa que ver una página limpia luego la imagen no cargue en 3 megas, pero sí que es cierto que en los últimos años hemos visto un diseño más liviano, más limpio, sin tanta floritura, por lo menos las páginas más de referencia, ¿no? A partir de ahí, claro. Luego están los grandes players que pueden utilizar grandes recursos y que tienen posibilidad de optimizar hasta la eternidad. Pero yo sí que veo que las páginas web más de referencia se han tomado muy en serio la parte de optimización, porque saben eso, lo que hemos hablado en el programa. El visitante manda, el SEO manda, la experiencia del usuario manda. Que quizás sea la parte esa que menos hemos tocado en la grabación de la horita esta, que es la ecuación de la parte del visitante, ¿no? La experiencia del usuario, ¿no? Que es aquello de ese término paraguas tan grande que intenta englobarlo todo y al final no engloba nada, ¿no? La experiencia del usuario. Es una cosa muy subjetiva, ¿no? Porque al final no deja de ser una cosa que... Mi experiencia puede ser maravillosa, pero la tuya puede ser un desastre, ¿no? Claro. Pero podemos llegar a un término medio, ¿no? Yo creo que vosotros... Ha sido una pregunta que os hago. Vosotros, cuando afrontáis un diseño de cero, como decía Xavi, de cero, ¿qué es lo que tenéis en mente a la hora de hacer una optimización? ¿Empezáis ya siendo muy escuetos con la parte de los recursos o vais diseñando con el cliente y luego ya vais recortando? Pues depende. A ver, digo depende porque si no conozco al cliente, lo normal es que en el briefing lo hablo con él, ¿no? Llevo un trato. No, quiero decir, es que no sé cómo explicarlo exactamente, ¿no? Pero es que depende mucho. Depende mucho los factores del cliente, depende mucho el objetivo, etc., etc., ¿no? Es que depende. ¿Y tú, Antonio? Hay que ver muchos aspectos, hay que ver qué quiere transmitir, qué quiere conseguir, cuáles son los objetivos de negocio. Al final, cuando montas un sitio web, tienes unos objetivos iniciales, unas perspectivas, un objetivo global, ¿vale? Quiero conseguir más ventas, quiero conseguir que la gente venga a visitarme a mi local físico, quiero conseguir que me soliciten mi servicio. Tienes unos objetivos, o sea, ¿por qué estás haciendo este sitio web? Entonces, en base a esos objetivos, el programador o el experto o el desarrollador tiene que saber enfocar que todo lo que haga va para conseguir ese objetivo. Entonces, si mi objetivo es que me contraten un servicio, pues tengo que conseguir que toda la comunicación que tenga el usuario con su sitio web, con el sitio web de nuestro cliente, sea lo más suave posible. Que, a ver cómo me explico. Que sea capaz el usuario de alcanzar el objetivo que nosotros queremos sin el desgaste que producen muchas o sea, el uso de cosas como los que has comentado antes en la grabación de por ejemplo sliders en la voz de Foul en el header o la carga innecesaria de recursos. Entonces, si nosotros desde el principio tenemos claro cuál es el objetivo, todo el equipo participe en ese desarrollo, va a tener claro lo que queremos conseguir. Entonces, por eso es muy importante detallar bien con el cliente antes de empezar cuáles son los objetivos, qué queremos conseguir. Claro. Y cuando termine el proyecto, decirle, vale, desde que hemos implementado este proyecto web, hemos conseguido esto, que era lo que tú querías. Ya. Y cuando se te meten, por ejemplo, es que he visto este slider que tiene Apple y yo también quiero estas animaciones súper chulas. Y entonces hay que explicarle al cliente, digo, mira, es que Apple lo único que está haciendo con su página web, o sea, no necesita destacar porque lleva 40 años haciendo marketing, ¿vale? No necesita aparecer primero, ya lo conoce todo el mundo, la gente va directamente. La gente cuando llega a Apple espera ver eso. Pero cuando va a tu web no espera ver eso, espera que le soluciones un problema. Entonces, entonces es mucha gestión de expectativas, que creo que no lo hemos comentado en la entrevista corta, y es eso, tenemos que gestionar muy bien las expectativas del cliente y educarlo en base a tu sitio web sirve para conseguir un objetivo. Sí, además que yo apuntaría también que cuando... esta pregunta también va un poco originada por lo que a veces se le achaca a las páginas que están hiperoptimizadas, ¿no? Que son muy pobres a la hora de diseño. Hay que reconocer que muchas páginas que dan unas puntuaciones sobresalientes en optimización es que son absolutamente espartanas. No tienen prácticamente nada más que texto y cuatro imágenes en vectorial y poco más, ¿no? Entonces, yo también considero que es complicado afrontar un proyecto de optimización cuando tienes detrás a un equipo creativo, a clientes, a gente que te va a exigir más de la página web, porque siempre, yo ahí lo que intento siempre es que la gente justifique el que va por qué pone las cosas, ¿no? O sea, de entrada, yo siempre tengo una frase y es, para quitar siempre estamos a tiempo, ¿sabes? Lo difícil es poner, pero a partir de ahí, me refiero, lo difícil es poner en la generación de contenido, porque vosotros sabéis que la gente a la hora de generar contenido es bastante inútil, ¿sabes? Es muy difícil que la gente te genere contenido para una página web. Sí. Pero a la hora de ponerlo, si te animas, como decía Antonio con el tema de los sliders o el tema de efectos visuales, que justifiques el por qué pones ese efecto visual. O sea, no poner los efectos visuales porque resulta que hay así, uy, tal, se mueve. ¿Sabes? Tienes que justificar. Y para mí, esa justificación es la que dicta luego el hecho de que diga, pues mira, pues sí, vamos a meter 100K más, 200K más, porque sí, es necesario. Porque si en esos 100, 200K, 300K, el cliente se ha perdido. O el cliente no lo ve bien. O el cliente prefiere ver una foto del producto, ¿sabes? Claro. Yo creo que van por ahí un poco los tiros, ¿sabes? Claro, aquí nos estamos metiendo en área de experiencia de usuario. Sí. Es un terreno, como decía antes, un terreno gris, un terreno que tiende mucho a la interpretación, ¿eh? ¿Sabes? Pero es que la optimización y también podríamos incluso hablar de seguridad y demás. El problema es que todo está implicado. Quiero decir, desde el hosting hasta Lux, hasta no sé, hasta la persona que está en atención al cliente de esa empresa, ¿no? Que al final todo repercute, ¿vale? Todo es un engranaje que tiene que estar funcionando. Y claro, yo sin Ux, sin tener una visibilidad, una navegación buena, yo puedo tener problemas en el WPO. Y el WPO, si no lo tengo, pues tendré problemas en seguridad. Y si tengo problemas, y esto es un efecto dominó al final. Mm. Y esto es lo que muchas empresas o muchos emprendedores la verdad es que al final no lo ven. Y ahí está el problema, que estamos machacando y hablando y que parece que estamos hablando en chino y qué tal. Y bueno, al final pues entran en vereda porque les interesa, pero es una batalla dura por parte nuestra también. Tener que estar explicando en todo momento, ¿no? Como comenté antes en la entrevista, ¿no? Estar explicando lo que es un WPO a veces es una batalla muy dura, para que lo entiendan. Mm. O sea, yo tengo clientes que les hago el mantenimiento, sí, y que no saben mandarme un correo. Claro, claro, claro. Eso es así de real. Y ellos lo que me hacen es llamarme por teléfono. O WhatsApp o lo que sea. Sí, sí. Y me llaman por teléfono. Y, oye, Xavi, pero es que mira, esto que me mandaste, es que, claro, no sé qué decirte porque esto no sé cómo va y tal. Claro, y me da la sensación de que dices, joder, es que parece que le estoy dando un servicio, le estoy dando tal, y parece que le da la sensación de que parece que los voy a engañar, ¿no? Y que no es así. Entonces tienes que explicarlo. Y al final, pues todo es un engranaje, al final todo es así. Así es, amigos. Bueno, ya por continuar con otro tema, que sé que nos hemos dejado un par, pero bueno, yo creo que el último que eran recursos, yo creo que con las herramientas más o menos quedaba, podríamos nombrar algunos si queréis, algún libro, algún canal o lo que sea. Pero sí. La pregunta que estaba ahí, que os había hecho gracia, es la de esa de, estábamos hablando de WordPress, somos WordPresseros, es WordPress... WPO friendly, es un software que es proclive a la optimización. Tú, Antonio. Te dejo a ti. Vale. Yo, en comparación, vale, WordPress ha hecho muchísimo bien, ¿vale? Porque es un CMS, código abierto, accesible a todo el mundo, mira mucho esto mismo, la accesibilidad, el llegar a más personas y tal. Y en ese aspecto sí que es WPO friendly, ¿vale? Tema de llamadas a base de datos optimizada, o sea, si lo comparamos con un software hecho a medida, va a dar muchísimo mejores resultados que cualquier otro... No cualquier otro CMS, pero sí que una solución hecha a medida por temas de optimización, de que hay una gran comunidad detrás que lo está haciendo bien. Pero a día de hoy, estamos grabando esto a 22 de octubre del 2021, diría que no. ¿Por qué? Porque hay ya soluciones en las que separas la parte del backend de la parte del frontend, ¿vale? Que dan muchísimos mejores resultados. ¿Se puede utilizar WordPress como un headless CMS? Sí. ¿Va a dar mejores resultados que un WordPress normal y corriente? Sí. Entonces, en ese aspecto, yo diría que lo ha sido durante muchos años, pero ya a día de hoy, lamentablemente, se nos está quedando atrás. Xavi. Pues estoy muy de acuerdo con Antonio. Yeah, pero si estás de acuerdo alguna vez. Pero. Ah, vale, esto se anima. Pero sí que tengo que admitir que por parte de la comunidad de WordPress se están tomando medidas en ese aspecto, ¿vale? Ya se está viendo, si eres de la comunidad y demás, pues lo ves, ¿no? La diferencia que hay. Mira, esto lo comenté antes de la entrevista, ¿no? Que estábamos hablando de lo que a mí lo del WordPress WPO friendly me hace gracia porque, sacando un poquito de humor y ablandar un poco esta situación, ¿no? Estoy con una web que casualmente el pop-up, requieren un pop-up que el cual ponga dog friendly, ¿no? Que pueden entrar el perro en su tienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, mascotas en general, ¿no? Pero han decidido de ponerlo así. Y me hace gracia porque, por eso, ¿no? Porque WordPress lo puedes llevar a cualquier sitio, ¿vale? Y de hecho, por eso está un 40% de Internet, casi todo está conquistado por WordPress, ¿no? Porque al final es conquista, ¿no? Totalmente. de buena, pero es conquista. Y yo creo que sí. Yo creo, ahora hablando en serio, yo creo que WordPress lo mismo lo puedes llevar a un restaurante, lo puedes llevar a un taller, lo puedes llevar a un blog personal, a una marca personal, lo puedes llevar incluso para crear tu propio podcast y tener ahí toda la información del podcast, etc, etc, etc, ¿no? Quiero decir que WordPress sí que es amigo del WPO, porque estoy viendo avances bastante buenos, ¿vale? Ahora estamos con la versión 5.8 en estos instantes y no sé de aquí a cuando se retransmita el evento, ¿no? Pero me imagino que sí, que habrá alguna actualización por medio, pero que sepáis que sí, que yo sí que lo veo amigable con la optimización, porque la comunidad está sudando para que así sea, ¿no? Se está haciendo bastantes avances. Pero también me estoy dando cuenta de una cosa, que la culpa no todo es de WordPress. La culpa no es todo del PHP que hay dentro, ni es culpa del CSS que se carga, ni es culpa de... No, es culpa nuestra, señores míos. Esto es culpa nuestra. Esto de meter 20 plugins de seguridad, 20 plugins de SEO, más 20 plugins, y vete sumando, ¿eh? Ya vamos por 60. 20 plugins de diseño, porque esto me hace no sé qué, porque esto no sé cuánto. Ese, ahí está el problema de WordPress. Y pasa mucho seguridad. Es que WordPress no es seguro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que no es seguro. Pero si tú le pones las medidas que tienes que ponerle, ten por seguro que no tendrás ningún problema. Por lo menos tardarán un poco más en hackearla en poniendo medidas que no poniéndolas, ¿no? Entonces, todo es hackeable, señores míos. Y esto pasa igual. En la optimización, todo es optimizable o no. Eso ya depende de lo que tú hagas, lo que tú contrates y lo que a mí me digas con la web. Porque a mí me puedes llegar y decirme que nada más que tiene 5 entradas y a lo mejor la web está hackeada, va lenta, porque tiene 1514 entradas metidas, hackeadas, que tú no las estás viendo, ¿vale? Pero que ralentiza la web. Puede ser, ¿vale? Puede ser. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Nos ponemos la mano en la cabeza y gritamos a todas las redes sociales, gritamos, esto es culpa de WordPress, porque WordPress es una M, porque WordPress no sé qué, porque... Sí, señor mío, déjame ver tu web y hablamos, ¿vale? Y no estoy defendiendo a WordPress, no lo estoy defendiendo, es que es así, porque pasa con Joomla, pasa con Drupal y pasa con todo. Cuanto más cosas tú metas, es lógico que vaya lento. Pero es más fácil echar la culpa a la herramienta o echar la culpa al hosting, ¿vale? Que a lo mejor no tiene culpa tampoco WordPress. También puede ser de hosting o viceversa. Que puede hacer que el WordPress esté mal y que estemos echando la culpa al hosting. Porque lo he visto. Lo he visto. Estuve un tiempo haciendo de cazador. Yo entraba en Twitter y buscaba WordPress es una mierda. Tal cual. Y cuando ponían un enlace en ese hilo del por qué es una mierda, yo miraba la web y decía, no es una mierda, tío. Es que tú tienes una web que está mal configurada. Te está dando errores 404 porque tiene redirigida todas las imágenes a un CDN que ya no existe, que ya no está contratado. Y está cargando todas esas imágenes. Está dando errores por todos lados porque tú no estás pagando el CDN, por ejemplo. Con uno que me encontré. Abrí un privado a este chico y me dijo, anda, es verdad. Pero no rectificó públicamente. Hombre, la verdad es que tú también, qué valor que tienes, macho, buscar un poco de comprensión en Twitter. Claro. Y lo más triste es que está pasando con Linux. Linux es una mierda. ¿Por qué? Eso va a pasar siempre, siempre. Siempre, toda la vida, de toda la vida. Yo llevo utilizando Linux desde la época de Mandrake. Hubo una parada y volví otra vez a retomarlo. Ahora estoy con Parrot, ¿vale? Por circunstancias. Sinceramente, yo estoy flipando la cantidad de cambios que hay con Linux a lo que era la época de los finales de los 90. Hombre, a la época de ahora. Imagínate. Pero brutalísimo. Y estoy muy contento de ver una comunidad, como estoy viendo, de Linux, ¿vale? Que hay de todo, como hay también en la comunidad de WordPress. Pero comparando con WordPress, Linux, estamos en la misma medida. Y de hecho, yo no sé la presencia que hay de Linux en servidores en internet, pero yo creo que... Bueno, pues 90% seguro. Vamos, seguro. Pero ahí, fíjate que yo creo que, Xavi, ahí la... Yo creo que... Bueno, costes. El concepto de VO friendly, que pareció tan cómico, ¿no? Sí. Yo creo que va más dirigido a lo que comentaba antes Antonio con respecto a arquitectura, porque no es menos cierto que el gran problema que tiene, entre comillas, la gran virtud que tiene WordPress es que es una solución todo en uno. Sí. En cambio, vivimos unos años ya en el que muchas soluciones están desacopladas. Antes comentaba Antonio que el tema de los headless y todo esto. Y yo creo que, mi opinión, yo siempre lo he sostenido así, que no me apunto yo ahora al tanto. Yo, para mi gusto como developer o gente que hace cosas con páginas web, a mí me gusta más la trayectoria que tiene WordPress en la parte de desacoplamiento. Y no me gusta tanto la parte esa de Gutenberg, lo hago todo con el editor. Que me parece una solución que, a mí, por supuesto, cada uno tiene su opinión. Yo veo una trayectoria más enriquecedora en la parte de desacoplar y utilizar herramientas distintas y que me sirva a mí de CMS el backend de WordPress en las partes más sencillas. Tampoco me hace falta, porque es que llega un momento en el que WordPress, nosotros porque ya hemos perdido esa perspectiva, pero llega un momento en el que el escritorio de WordPress es empieza a ser ya un poco, con el tema de Gutenberg, ya es vamos, inalcanzable, inabordable para mucha gente. Vamos a ser un poco serios. O sea, por mucho elemento que le coloques a tu historia, llega un momento en el que la gente no te va a hacer las páginas pues, por ahí, por mucho que digamos. Mira. Y entonces intentar llevar eso, que es una parte complicada, ¿no? ¿Cómo llevo yo el Gutenberg plenamente a una web desacoplada? Va a ser complicado. Y en ese camino yo estoy viendo que hay otros jugadores que están cogiendo un terreno muy, muy, muy interesante, basados más en la parte de simplificar mucho la edición de contenidos en el CMS. Y cuando digo simplificar, claro, me refiero al típico formulario súper limpito de pim pam pum, ¿sabes? Un desplegable, ¿sabes? Y que todo sea los cambios instantáneos, que no hace falta estar guardando borradores y todo, que también lo tienen. Pero yo sí que veo que el WordPress en ese aspecto no se desprende de la parte monolítica y del camino que lleva. Es inevitable que no sea friendly con el tema de VPO. Porque yo insisto, o sea, el VPO, yo las cosas, cuando veo estas páginas, que yo antes comentaba el tema del event y todo esto, es que esto es para gente de código, coño, eso no es para gente de... Claro, a mí ni en mis sueños más húmedos voy a enseñarle yo esa herramienta a nadie que no esté relacionada con el sector, porque sería una locura. Entonces, WordPress, insisto, la parte de arquitectura, para hacerla un poquito desacoplada tienes que hacer un pifostio tremendo. O te vas a una solución de headless que tampoco es para todos. O sea, es que seamos sinceros, headless es para usuarios desarrolladores. No es para el... Tú quieres mantener al usuario, lo quieres mantener en un panel de control lo más sencillo posible. Y si es posible, fíjate lo que os digo, hasta con un móvil. No lo quiero sacar de ahí. Pero la parte de arquitectura, es verdad que a no ser que empieces a tunear. Y este problema de WordPress al final es la instalación continua de plugins, de tuneadas que tienes que hacer, de tocar aquí, tocar allá. Y eso al final llega un momento en el que dices, bueno, ya estoy una semana para que esto funcione como yo quiero que funcione, ¿sabes? O sea, que se pueden hacer muchas cosas con el WordPress a nivel de optimización, sí. Que muchas veces esas páginas terminan por ser páginas simplonas también, ¿sabes? Sí. Porque seamos serios, hay mucha página que es está optimizada y que es maravillosa, es simple como un botijo, que me parece fantástico, pero que eso luego no se puede vender a ciertos clientes, seamos serios. Yo le vendo una página simple a un cliente que quiere una página web y se ríe de mí. Me va a decir, tío, tú eres tonto, ¿qué te pasa? Eso parece la web del colegio de mi hijo, ¿sabes? ¿No? Pues lo mismo. También todas estas cosas, bueno, y pasa con los builders también de WordPress, ¿no? Todo este pique o como se quiera llamar, ¿no? Todas estas cosas que pasan. Yo me estoy dando cuenta que al final los que estamos metidos en estas batallas de que el Real Madrid-Barcelona, de que blanco-negro, al final somos siempre lo mismo. Lo mismo. Quiero decir, lo mismo los perfiles, ¿vale? Quiero hablar. No, sí. No fulanito y fulanita, sino es pues, el perfil del implementador, el desarrollador web y ya los angelizadores ya vamos a dejar los puntos aparte porque hay algunos que tela, ¿no? Pero es que al final el cliente le da igual lo que tenga la web, si él puede administrarla en un futuro, no sé, subiendo entradas, escribiendo en ella, meter contenido, ¿no? Le da igual. que sea WordPress, que sea Joomla, que sea un PrestaShop, que sea un WooCommerce. O sea, le da igual al final. Lo que quiere es saber utilizarla, ¿vale? O que cuando contrate un colaborador, un profesional, sepa utilizarla sin ningún problema. Y ese es el problema de las páginas web a medida, y me da mucha pena porque lo artesanal siempre me ha gustado. hablándolo así, ¿no? Pero lo artesanal siempre me ha gustado. Pero claro, hay un problema. O le facilitas artesana en esa página artesana, en esa web a medida, que pueda introducir todos los datos y contenidos que requiera el cliente, ¿vale? O los profesionales que vayan a tocar la web, o aquí apaga la luz y vámonos. Ahí está el problema. Ya no es el precio. Ya no es el precio porque lo artesanal se paga, ¿vale? Sino ya es porque es que, señores míos, es que el CMS me va mucho mejor. Me da igual, ¿eh? Que sea WordPress, que sea Joomla o lo que sea, ¿eh? Me va mucho mejor. Y nos estamos olvidando esa parte. Entonces, debates, no discusiones, ¿eh? Debates que salen asunto de esto, al final nos olvidamos de esa parte. Y ojo que yo trabajo solamente, he trabajado con Joomla y con WordPress, ¿vale? Joomla con temas de contenido, nada más. Y a nivel personal. Y sinceramente, yo he preferido WordPress porque es que, claro, lo tengo más mascado, ¿vale? Yo conozco gente que trabaja con Joomla y lo tienen igual. Y conozco otras personas que trabajan con Drupal y que se ven súper comodísimos y venden webs con Drupal sin ningún problema a sus clientes. Venga, no, ningún problema. Lo único que yo os lanzo también un poco esa pregunta, ¿no? ¿No veis que WordPress está un poco arrinconando con la parte del no-code y todo esto? Es decir, me refiero, tú hablas antes de los clientes. Yo ahora mismo veo que los clientes, que tú comentabas que si quieren hacer su propia web y quieren hacer otras cosas, tienen muchas opciones, a poco que rasquen y están creciendo como champiñones, que son, oye, pues desde el propio Notion, vamos a decirlo, ¿no? O sea, de propio Notion a otras herramientas integradas en otras herramientas que a su vez hacen otras cosas. Y yo veo que eso se va a comer por las patas al modelo este un poco tradicional de WordPress. Seamos un poco ahí también previsores de la parte de... Igual estamos subidos en un barco que ha navegado muy bien, pero de repente no estamos viendo que llega la cascada. No sé si... porque también hay que ser consciente de eso. O sea, por eso yo, mi opinión, es una opinión que tengo. Veo, me seduce más la parte de WordPress como una web desacoplada con un backend, con un CMS que mucha gente ya sabe utilizar. Eso me seduce. Que metes el backend, lo metes y lo aseguras en un servidor y le cierras las puertas, que es el gran problema que tiene WordPress a nivel de seguridad, que como todo el mundo sabe dónde están los cerrojos, sabe dónde llamar, sabe dónde coger el cerrojo, ¿no? Y como sabe que mucha gente te deja la llave puesta, ¡pum! Y hay muchos... Vale. Entonces, me seduce más esa parte. Como desarrollador, me veo más interés a eso que pensar, no, es que el modelo está de WordPress. Hombre, WordPress ha hecho fortuna con su solución. El señor Muhlenbeck ha hecho fortuna con su solución.com. Pero la ORG tiene que entender que los desarrolladores y quizá la web un poco más moderna, volcada en diferentes dispositivos, con las APIs y todo este rollo, pues ha quedado el proyecto de, por ejemplo, de REST API de WordPress parado parado. Y el equipo este de que está detrás, el chaval este, el desarrollador este que inventó el plugin este de GraphQL, ese ha dado el clavo con el tema ese, que le ha fichado de WP Engine. Ese ha dado el clavo, el Jason Valese, ese ha dado el clavo. ¿Por qué? Porque él sabe, como lo de aquí los de España de Frontity, ¿no? Esos han dado el clavo en la parte de, hostia, yo voy a aprovechar un backend conocido, pero que me dé las opciones modernas de poder maquetar una web como yo quiera, con componentes, con historia, cosas que dices, es que hoy en día un desarrollador nuevo, mi pregunta es, y os lanzo, es que la gente que está llegando ahora joven al desarrollo web no se va a WordPress, ¿no se da cuenta? Claro. ¿No se va a WordPress? No, yo me he dado cuenta de eso. Nosotros, hace 10 años nos íbamos nosotros, o hace 15, pero los nuevos no se van a eso. Se van directamente a Vue, se van directamente a React, se van directamente a otros frameworks, ¿sabes? El que se meta más en programación se va a un Laravel, se va a un Symfony, se va, ¿sabes? Pero el nuevo no se va a WordPress. Sí. No. Es que hay que entender la... Disculpad que me entrometa, pero hay que entender que WordPress ha conseguido democratizar la página web, ¿vale? A nivel de costes, a nivel de desarrollo, a nivel de cualquier cosa. Por eso está llegando tan lejos. que es una forma muy democrática de tener un sitio web. Entonces hay que entender eso a unos costes muy bajos. Decíais lo del si es WP friendly WordPress, y yo digo que gracias a esta democratización, que no me ha dado tiempo a concluir, gracias a esta democratización cada vez es más fácil optimizar de forma externa WordPress, gracias a la cantidad de hosting especializados que hay para WordPress, que tienen sus soluciones a medida para WordPress, que tienen desarrollados sus plugins de optimización para WordPress. Entonces, gracias a que llega tan lejos, que ha llegado tan lejos WordPress, tan democrático, que ha llegado al público masivo, tenemos estas soluciones muy económicas. Está claro que si queremos un proyecto con un mayor tráfico, que si queremos, nos vamos a ir a otras herramientas. Pero para el público en general, que a lo mejor tiene un negocio que no va a tener más de 1,000 visitas al mes, 2,000 visitas al mes, que es lo normal, no necesitamos algo mucho más complicado. No, claro, la parte complicada es, yo el tema de democratizar todo esto, asignársela a WordPress me parece también, no sé, yo creo que más accesible que una página estática no hay nada. Es decir, esto cuando empezó la web, todas las páginas eran estáticas. Eran feas. Democratización a la hora de desarrollar. Si tú quieres hacer un sitio estático o partes de una plantilla y entiendes HTML y CSS para modificar el contenido, o te ves en la porra. Entonces ya nos vamos a soluciones pero por eso decía que en el tema estas herramientas como Webflow y todo esto, de NoCode y todo esto, terminarán, o Notion, ¿no? Es que se van a terminar por llevar a esos usuarios que tú comentabas. O sea, que sí, eso lo tengo claro, lo tengo claro. La trayectoria de WordPress, hombre, sí que es verdad que yo creo que WordPress tuvo el acierto de los de extracción de los 5 minutos, ¿no? De extracción de que tú metías el wp-config, metías los datos montabas una base de datos en un hosting y pum, ya tenías, o el propio hosting con el one click te lo instalaba, ¿no? Pero también eso terminaba por ser una sensación errónea o un poco, no errónea, pero sí no muy fidedigna de lo que pasaba después. Y lo que pasaba después es que, lo comentaba Xavi antes, era la instalación indiscriminada de complementos, ¿sabes? Claro. Entonces, esa parte, o sea, es verdad que democratizas el acceso, como tú decías, ¿no? Lo estás bajando la barrera para poder que la gente entre. Pero al mismo tiempo no creo que sea el camino adecuado. Por tanto, yo creo que sí que es verdad que, por lo menos en España, es una herramienta muy utilizada, el tema de WordPress, pero tampoco ha hecho excesiva pedagogía a la hora de explorar las diferentes opciones que puedes tener tú a la hora de generar un sitio web. Es lo que yo me doy cuenta. Otra cosa es que tú digas, hombre, es que cualquier fulanito, y yo estoy ahí, tengo dudas, porque yo creo que una golondrina no hace verano, ¿sabes? Y el hecho de que alguien haga una página web y diga, no, es que yo soy un abogado de Valladolid y me he hecho una página web con WordPress, hombre, le habrá echado horas a cacaporro. O sea, le habrá echado horas y habrá calentado la silla, que flipas. O sea, que no, es una persona que le ha echado ganas a la historia, pero que, por lo general, y vosotros lo veréis, ¿no? Mucha gente pues apaña con el editor de One and One ese y habrán vendido web de esas a camiones de One and One. ¿Por qué? Pues porque mucha gente sabrá, o la de Wix, porque mucha gente habrá querido eso, habrá pagado 10 euros al mes y se olvida. O sea, que sí, muchos clientes vienen, muchos clientes para hacer la réplica en WordPress desde Wix o hacerle una réplica desde... Sí. Bueno, y incluso desde servidor a servidor y aprovechar y hacer la web nueva, ¿no? Con WordPress. Claro. Pero es que es lo que dice Antonio, nunca me sale esa palabra, perdóname, democratizar, no sé si lo he dicho bien incluso, WordPress, al final esa libertad, ¿no? Porque además la entre comillas libertad, es la que le gusta al cliente, es la que le gusta al proyecto, al que le gusta al equipo, porque, claro, no es lo mismo meterte en un no-code, ¿vale? Que tú haces la web y ves necesidad de hacer una landing, por ejemplo, simplemente y ya está, ¿no? Y dices, pues vale, pues me apunto al no-code porque eso vale y me parece perfecto. Hacer una landing para un producto, por ejemplo, o para una consultoría o para lo que sea, o una tarjeta de visita de tu web, de tu empresa, no lo veo mal, no lo veo mal, todo lo contrario. Yo no me gastaría ni tiempo ni ingresos ni pago en que tenga que montar un WordPress, un dominio, hosting y tal. Pero después, por otro lado, hay que pensar también en el futuro. Si yo tengo un no-code, una página no-code, que no sé ahora mismo Cart, no sé cuál es ahora, hay un montón de páginas ahora que... Sí. Porque es que Wix, de hecho, se considera no-code. O sea, que al final, pero bueno. Mi opinión, ¿no? Porque Wix al final también lo es. Y lleva muchos años. Pero, hostia, es que... Con perdón. Pero luego, ¿qué? No, es que resulta que tengo un producto, pero quiero sacar 5 productos. Y esto se me está quedando pequeño. ¿Qué haces ahora? Que ahí, amigo, hay que pensar las cosas primero. Mm. Y yo creo que WordPress... O la tiene propia... Y perdona que te corte, Xavi, pero la propia optimización de rendimiento que hablábamos, o la propia optimización de incluso de optimización de buscador, o la propia optimización de procesos de, oye, mira, es que yo quiero que aparezca esto aquí en ese momento. Eso creo que son claves a la hora de generar un proyecto que esté un poco bien pensado, ¿no? No ir a la receta... Has dicho la clave, Javier. El tema es conocer bien cuál es el objetivo, qué queremos conseguir con eso. Claro, y tenemos diferentes formas de alcanzar ese objetivo, pero el objetivo lo tenemos que tener claro. Claro. Al final, tenemos que llegar a un sitio y entonces tenemos que ver el coste en tiempo, el coste en recursos, el coste monetario de llegar a ese objetivo. Entonces, hay veces que se te plantea una opción no-code como la forma más ágil de llegar a ese objetivo, y hay otras veces que tenemos que ir a otras soluciones. Pero es tener bien claro cuál es el objetivo, que muchas veces nos llegan clientes que no tienen bien... En el momento en el que un cliente no tiene claro cuál es el objetivo que él tiene para esa página web, yo directamente lo descarto. Porque van a ser problemas a futuro, van a ser clientes que te estén cambiando un diseño, porque quieran un diseño. No estén buscando ventas, estén buscando diseño. O clientes que no están buscando contrataciones o formularios de contacto, sino que estén buscando, yo que sé, enseñarle la web a su competencia y decir, la mía es más chula. Entonces hay que tener claro cuál es el objetivo. Que no digo que el objetivo de querer fardar de página web esté mal. Simplemente ponerlo sobre la mesa. Oye, quiero esto. Bueno, lo de fardar... Eso también influye, ¿eh? Lo de fardar, porque has puesto un ejemplo antes, y no recuerdo si fue en este rato en la entrevista, la del slider con Apple. Sí. A mí más de una vez me han pedido slider de empresas grandes como Apple. Hombre, y cuando le he preguntado para qué... se ha hecho una pausa enorme. O sea, yo creo que ahí le rompes un poco los esquemas. No, yo he tenido un cliente, muy buen cliente, muy, muy buen cliente, que me lo dijo el primer día. Dice, mira, a mí el negocio me va bien, me genera mucho, o sea, no me falta negocio por ningún lado, pero quiero tener una web que esté a la altura de la empresa. O sea, el objetivo era poder tener una web que fardara del negocio que se estaba haciendo. Claro. Ya está. Claro, y entonces pues dije, vale, esto te va a costar un dineral. Y dijo, sí. Ahí es donde estamos hablando de, pues, ¿cómo vas tú a pensar ahora en optimizar la web? Tú vas a ir contra la artillería, tú vas a ir ahí, bueno, empecé a tirar aquí efectos animados y voy a buscar librerías de animación para que este tío, cuando vea la página web, vea que esas cosas se mueven. Si no se mueve, mira, malo. Una cosa que dijo ahora Antonio, que me hizo gracia a mí también, y hablando de batallita, un equipo que nos reunimos en un coworking con dos clientes que eran socios, bueno, y son socios, todavía los tengo ahí, y uno de ellos dijo, no, yo quiero la web, la mejor web del mundo, que sea a la altura de mi empresa, pero mucho más todavía. Por supuesto. Pero sobre todo, no pequéis en pedir dinero. Y dijimos, vale. Hostia, macho, eso ya... Sí, y dijo el CEO, vale, ¿estáis dispuestos a gastaros 10.000 euros? Y se quedaron mirando, dudaron, ¿no? Lógicamente. Y yo me quedé mirando a la chica y le dije, ya la has cagado. O sea, ya la has cagado porque esto no es normal. Y me dijo, dice, pero no para que nos lo paguéis a nosotros. Si queréis una web buena, os vais a ahorrar mucho dinero. Pero si queréis gastaros el dinero durante años, poco a poco, al final, dentro de 5 años, habréis gastado 10.000 euros en una web que al final no ha dado beneficio ninguno y que nadie está visitando. Bueno, pero si el no está visitando, pero si tampoco la quiere para vender, bien, os ahorraréis mucho dinero. Pero si es que la web no es para él, perdona, la web es para él, no es para los clientes. Entonces, al final dijo el socio, ostras, es que justamente es eso, tío. Es que, claro, es que hay que pensar que nosotros queremos una web para vender. Exacto, tú quieres una web para comunicar algo, para buscar, para persuadir de algo, vamos a decir, ¿no? Exacto, entonces, exacto. Tú dices, hay gente que, y yo creo que está bien traído, hay gente que no quiere la web para persuadirte de nada. Es como que compra un cuadro bonito y lo pone en el cuarto de baño de su casa. Sí. Salvando las distancias, esa persona no va a ser receptiva a ningún tipo de optimización ni gaitas. Lo que quiere es algo que estéticamente sea bonito, ¿sabes? Claro. Que era el mundo ese que se murió, pero todavía no se ha visto cosas así de esa manera, como acordáis con el tema del Flash, que las páginas eran, esas páginas eran estéticamente para los clientes, no eran para que paga la web, me refiero, ¿eh? Sí, no sí, para sí. Los visitantes. No, que es un tema, el tema de WordPress da para mucho porque lo vivimos y lo utilizamos, pero yo reconozco que ya hay muchos proyectos ya que no sencillos, que no me hace falta ningún hosting. Es que hay muchas páginas que no van a pasar nunca de ser una página estática, y si tiene algún cambio más o menos, pues te lo manejas tú y ya haces el cambio chimpún, ¿sabes? No hace falta utilizar ni GitHub ni hostias, porque cambias en el servidor FTP y ya te vas por saco. Yo el tema de web o friendly, lo que sí que os digo es que hay algo de culpabilidad, vamos a decir. Algo de culpa tiene que tener el WordPress de alguna forma, para siendo el software más utilizado, que haya provocado que gran parte de los problemas que tienen la optimización de las páginas web lo provoquen que utilizan un sistema monolítico, proclive a utilizar sin ningún tipo de criterio de base la instalación, poner recursos, poner cosas, que algo de culpa tienen que tener, ¿eh? O sea que otra cosa que con los años se curen las penas, pero bueno, por ahora es lo que tenemos. Bueno, amigos, yo creo que con esto ya terminamos, ¿no? Llevamos una hora ya 40 minutos de bonus. Yo creo que con esto ya... Me da pena abandonar, porque me está gustando mucho la charla. Vale, no te preocupes, pues nos emplazamos para otra ocasión y dejamos este bonus para el que lo quiera escuchar dentro del evento 24H24L. Y nada, un placer hablar con vosotros y hasta la próxima, hasta el próximo evento o cuando queráis vosotros. Genial. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao.